ventana para verte otra vez parado, extendiendo tu mano siempre hacia mí. Francisco, sé que te llamas y me tienes muy consternado, pues hace días un tesoro te ofrecí. Mas no quieres nada de mi oro y me pides de que vivo al lobo, que regrese yo cada árbol, Francisco, porque a mí. Y no quieres nada de mi mesa, sino al mar vuelva la belleza, donde sacas que maté las flores, porque me elegiste a mí. No tengo nada para darte, no, lo que pides suena demasiado. No tengo cielos azules, ni flores que te pueda dar. No tengo nada para darte, no, deja, busque por otro lado. Si regresas tal vez podamos platicar. Otro día que abro mi ventana, mas no sé lo que me está pasando, pues temo que tal vez mañana ya no estés. Comprendo ahora tus palabras, más que todo eran un llamado a poner de nuevo en Dios toda mi fe. Y ahora mismo abriré la puerta, dejaré lo que de ti me aleja, juntos por el azul del cielo, buscando un mundo feliz. No tengo nada para darte, no, pero quiero llamarme tu hermano. Mis manos sembrarán las flores, el lobo comerá mi pan. No tengo nada para darte, no, pero quiero seguirte los pasos. Tal vez juntos veamos las aves regresar.